Los antiguos tratadistas distinguían entre el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia, o sea, entre el amor interesado y el amor desinteresado, ¿no? El amor pasional, el amor adhesivo es el amor de concupiscencia, ¿no? Y el amor reflectivo, el amor cariñoso, puro, es el amor desinteresado, ¿no? Es el amor de benevolencia. La gente rústica que seguía a Jesús en Galilea solo podía entender el amor de concupiscencia, pero Jesús predicaba el amor de benevolencia. Y ese era el problema y lo sigue siendo. Porque nuestro mundo no es benevolente, sino concupiscente. Desea bienes terrenos y quiere calmar muchos apetitos. De modo que el amor desinteresado, el amor de benevolencia, la dilección, tiene aún cabida, por supuesto, en el planeta Tierra, pero tiene poca cabida. Porque el amor que realmente tiene expansión y que hasta se podría decir que rige soberanamente es el otro, ¿no? El amor concupiscente, el amor interesado. Bien, acá también he recibido algunos correos electrónicos. Bueno, acá hay un señor, Enrique Gil, que me dice que el otro día yo, al contestar, creo que fue a contestar unos correos, me refería a Chabuca Granda, ¿no? Y entonces él dice, o se pregunta, ¿a qué se debe el encumbramiento de que ha sido objeto la señora Isabel Granda Larco, ¿no? ¿Por qué se le ha encomiado tanto? Habiendo como hay autores de la talla, según él, o compositores, como Felipe Pinglo, ¿no? Que tiene mayor importancia. Y cita a este propósito una declaración de Augusto Polo Campos, según la cual, esto dice Polo, en el universo de Pinglo, Chabuca y yo y los demás somos solo estrellas. Esa es una frase atribuida a Augusto Polo Campos. O sea, pues, el sol es Pinglo y los otros son satélites, ¿no? Son estrellitas por ahí. Pero la misma Chabuca Granda decía eso. Decía que aquí no hay que descubrir la pólvora. Ella decía, y lo pueden comprobar quienes consulten un libro muy interesante que se llama, es una colección signo e imagen que publicó hace muchos años el Banco de Crédito, y este es el número dedicado a Chabuca Granda. En la colección, ¿no?, del Banco de Crédito. Bueno, con muchas fotografías, con la letra de las principales composiciones y con una serie de testimonios, ¿no? Bueno, ahí está. Incluso puedo mencionar exactamente la página 14. Dice la señora Granda, la buena suerte me hizo popular, pero no por eso importante. Importantes son los personajes de mis composiciones, decía Chabuca Granda, y los intérpretes de ellas. Pero yo no soy eso mismo de eso. No, de modo que ella misma, repito, es la que ha declarado su inimportancia, ¿no? Y creo que aquí son odiosas las comparaciones, ¿eh? Porque ella hizo algo completamente distinto de lo que hizo Pinglo, pues. No, creo que ambos han tenido sus grandes aciertos y han tenido también realizaciones menos felices, ¿no? Creo que ese es un hecho. Pero considerar, pues, que Pinglo es lo máximo y que es lo único y que es extraordinario, me parece una hipérbole. Como también considerar eso en relación con la señora Isabel Granda, ¿no? También sería otra hipérbole, pues, ¿no? Hay que estar, digamos, dentro de los justos límites. Cada uno hizo contribuciones significativas y enhorabuena, ¿no? Y además es un hecho patente y cierto que los buenos compositores, pues, no abundan, pues, no abundan en lo tocante a nuestro acervo popular, ¿no? Creo yo. Aquí se refiere a... Se refieren a... A la crítica que hice del libro de García. Pero aquí hay varias personas que me han enviado sus consideraciones, pero que son personas que están movidas por un afán político, ya sea de franca adhesión o de absoluto repudio, ¿no? En relación con el expresidente Alan García Pérez, ¿no? Y creo que eso sí no vale. No, yo me ocupé de este libro de García, acerca de Pizarro, el rey de la baraja, pero independientemente de que haya sido no presidente, o que haya sido no denunciado, o de que se le considere una maravilla o un desastre, no, al margen completamente de eso. Lo que yo recuerdo perfectamente es que cuando él llegó a ser presidente por segunda vez, lo primero que hizo en el mes de agosto, me parece, fue invitarnos a un grupo de artistas y de intelectuales a Palacio a un almuerzo, ¿no? Y nos dijo que en sucesivo cada mes iba a concurrir y artistas y intelectuales, ¿no? Y él estaría encantado de partir con ellos, ¿no? Bueno, eso realmente ocurrió en el mes de agosto, pues no volvió a ocurrir, ¿no? Y esa es la segunda vez que yo tenía contacto con el señor García, ¿no? La primera vez fue cuando habían nombrado fiscal de la nación a mi primo, y entonces tuve ocasión de conocerlo en el año 85, personalmente. Y luego esta vez, ¿no?, del almuerzo, y después nunca más lo he visto, ¿no? Sí. Recuerdo que lo primero que nos dijo, eso sí, y ahí están varios para testimoniar lo mismo, lo primero que nos dijo es que había encontrado una larga lista de gastos de Palacio, ¿no?, gastos relativos al número de botellas de whisky y de licores en general que se había consumido en la época de Toledo, ¿no? Y sacó y mostró los planillones y todo, eran pues miles de miles, ¿no? Y recuerdo que dijo, yo por eso les he dicho a mis hijos, ¿no? Pueden venir aquí a almorzar, a comer, muy bien, sí, pero nada de licor acá, ah, eso sí, nada de licor. Acá si quieren tomar algo, bueno, tráiganlo, pero acá no gasto ni uso. Después, más adelante, a propio García le sacaron unas cuentas donde también había una serie de gastos que él había dicho que no iban a haber. Me indican que debemos hacer una nueva pausa y ya regresaremos.